Estás escuchando Veneco, una hora de PUM venezolano por Humano Derecho Radio. Soy Rafael Uzcate y arroba fancinero en redes sociales y les doy la bienvenida al cuarto programa de Veneco, realizado para Humano Derecho Radio, esta estación que viene transmitiendo desde los sitios web para darle voz a todas esas iniciativas en materia de derechos humanos y los activismos varios. Así que la radio que hacía falta en Venezuela y además con este programa que está enteramente dedicado al punk rock venezolano. Recordar que aparecemos los días lunes a las 5 de la tarde, luego nos retransmitimos dos días después, los miércoles a las 4 de la tarde, y finalmente los sábados a las 9 de la noche. Si te los perdiste durante la semana y los sábados estás en tu casa con tus panas, bueno, abrir las birras y escuchar Veneco, porque aquí tenemos no solamente las cosas más novedosas, sino también los clásicos, los héroes del punk rock venezolano. Decirles que agradecemos toda la difusión y todo el apoyo en este nuevo proyecto de Humano Derecho Radio Estación. Nos pueden seguir por las redes sociales en Twitter, arroba piso abajo Humano Derecho, y nos hacen mención con el numeral o con la etiqueta Veneco por si quieren solicitar alguna banda que ustedes conozcan, vieja o nueva, algún pana que esté grabando música punk en nuestro país. Por favor, este es el sitio para promocionarlo y para difundirlo. Bueno, ya tenemos más de 60 días en protestas, con un saldo lamentable de más de 55 personas asesinadas por los cuerpos represivos, y por supuesto, en este contexto de rebeldía, el punk rock tiene muchísimo, muchísimo que decir, así que de eso vamos a estar haciendo un par de comentarios en el transcurso del programa, y vamos a comenzar con cosas nuevas en la escena venezolana y además de fuera de Caracas. En primer lugar, con los Good Sailors, de su primer disco, Los Días Oscuros como Tormentas, este proyecto de Juan Fernández, que hace es un proyecto tipo One Man, One Band, es decir, que hace, graba todo, es el novio de la madrina, el pitcher estelar, el bateador designado, con este proyecto de punk melódico bien, bien interesante y con mucha fuerza desde Puerto La Cruz. Él ha hecho su propia disquera, Chilling Records, para editar sus cosas y seguramente para promover toda esta escena independiente. Así que vamos a escuchar de los Good Sailors en primer lugar el tema Consecuencias, y después vamos a pasar a la ciudad de Valencia, porque allí hay una banda divertidísima que se llama Los Coveros, que están haciendo versiones de los clásicos del punk rock latinoamericano con letras a lo venezolano, y vamos a escuchar de este quinteto el tema Venezuela Uberales, que nos recuerda a ese clasicazo de los Dead Kennedys. Esto es Veneco por Humano Derecho Radio. Yeah. escuchando Veneco por Humano Derecho Radio. Ah, y eso fueron los Coveros desde Valencia con esa versión tan particular de ese temazo de los de Kennedys, California Uberales, que ellos le han titulado Venezuela Uberales. Y fíjense la letra adaptada a todas las complicaciones y vicisitudes de lo que estamos viviendo actualmente en este país. Sigues en sintonía de Veneco, de este programa dedicado al punk rock venezolano y transmitido por Humano Derecho Radio. Ahora lo que vamos a disfrutar a continuación es, en primer lugar, un proyecto que ha venido creciendo, es decir, Juan Pablo Núñez, conocidísimo por su participación en la banda icónica Doña Maldad, comenzó a hacer un proyecto llamado Cadáveres Podridos, en donde hacía una especie del folk punk, es decir, con cuatros, instrumentos acústicos, hacía algunas composiciones propias, muy con la rabia del punk. Pero recientemente pudo reunir a una banda para que algunas de estas canciones fueran grabadas por un conjunto completo que incluyeron a Jorge, que es el propio baterista de los Doña Maldad. Así que escuchen esta versión que quedó excelente de un tema que que tiene que ver con el asesinato del cacique indígena Sabino Romero en Venezuela por oponerse a la explotación del carbón. Así que ya él tenía una versión más acústica o folk punk de este temazo de la Segunda Muerte, y ahora vamos a disfrutar esta nueva grabación que han hecho con un conjunto entero que incluye al batero de Doña Maldad y que ha quedado absolutamente increíble y potente. Y seguidamente vamos a disfrutar de una banda viejita, Los Falta Respeto, una agrupación que hizo vida en San Cristóbal a comienzos, a finales más bien de los 90. Grabaron algunos temas y algunos de sus integrantes después se mudaron a Caracas y hoy participan en otro grupo que ya hemos colocado acá, que se llama Desquiciofrénicos. Así que de estas grabaciones olvidadas del punk rock venezolano, Los Falta Respeto desde San Cristóbal y su tema Futuro, van a ver que bastante influenciado por lo que se hace en Colombia. Y seguidamente vamos a escuchar un sonido, pero ya de eso les comentaremos después que hayamos entendido de qué va. Esto es Veneco por Humano Derecho Radio. Veneco por Humano Derecho Radio. Para cualquier músico de rock en Latinoamérica, el sueño más grande que hay es tocar en el Festival de Rock al Parque, que se realiza en Bogotá en el Parque Simón Bolívar. Eso es un sueño. Yo pensé que en estos 40 años de carrera artística se me había hecho justicia porque me llamaron para ese gran concierto, solo para tocar 40 minutos, pero era suficiente para representar a Venezuela. ¿Cuál es la sorpresa después de haber logrado esto, este sueño? Que en pocas horas comienzo a recibir en mis redes sociales una amenaza que decía: si usted se pronuncia contra el presidente Maduro, usted se monta en la tarima. ¿Yo cómo? Entonces venía una y otra vez ese mensaje, presidente, que si yo me pronunciaba contra usted, yo me podía montar en la tarima. ¿Y sabe lo que le respondí? Yo prefiero renunciar a mis sueños, a renunciar a la revolución y al presidente Maduro. Gracias, Paul. Lo que acabamos de escuchar fueron las declaraciones del músico venezolano Paul Hillman después de haber sido retirado del cartel del Festival Rock al Parque, que se hace en Colombia todos los años, que se ha convertido en uno de los festivales más importantes de la música latina, donde él había sido anunciado y fue retirado, según los propios organizadores de esta cita musical, por su relación con un gobierno que estaba reprimiendo a manifestantes y alejándose de lo que es una democracia. Así que esto fueron palabras del músico en un evento que se realizó con el presidente Nicolás Maduro, donde este anunció que le iba a dar dinero para realizar sus propios festivales, como ya lo ha venido realizando bajo el nombre de Hillman Fest, y que le daba todo su apoyo a este músico. Un evento bastante triste en un momento en el que ya habían sido asesinados 48 manifestantes y que había generado esta represión que otros músicos de talla internacional y músicos locales se apartaran de lo que era esa respuesta represiva al gobierno venezolano y que le exigieran fin a este tipo de situaciones y que permitieran elecciones y permitieran toda una serie de demandas legítimas de la gente en la calle. Bueno, para nadie es un secreto que Paul Hillman ha sido un militante en todo el sentido de la palabra del proyecto bolivariano y que en ese sentido no solamente a través de su programa de radio, sino a través del propio festival que lleva su nombre, ha realizado la misma discriminación política que ha emanado del Palacio de Miraflores. Ha excluido a bandas, ha impedido que incluso alguna vez intentó que algunas participaran en otros festivales, como esa discusión que alguna vez tuvo con la banda Zapato 3, a las cuales calificó como escuálidas, opositoras, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta actitud de discriminación política ya tenía algunos precedentes, porque a mediados de los 90, antes de que llegara el gobierno bolivariano al poder y que fuera una moda ser de izquierda y tener presupuesto para ello, ya Paul Hillman practicaba el sectarismo con los géneros musicales. Y además es bien particular que haya sido después de una temporada en la que grabó un par de discos muy poperos para el sello Rotben entre los años 87 y 1989. Así que mientras Paul Hillman cantaba canciones bastante suaves, otras bandas que fueron icónicas del rock venezolano, como los propios Desorden Público, cantaban Políticos Paralíticos, o los Sentimiento Muerto cantaban Educación Anterior, bueno, que reflejaban la rabia, el sentir, la decepción y bueno, muchas de las cosas que por supuesto uno puede emparentar con el punk. Entonces, Paul Hillman ha sido víctima de la discriminación o de ese tipo de consideraciones por razones políticas que él mismo había promovido, y es por eso que muchas personas, cuando se enteraron de esta decisión de Rock al Parque, calificaron esa decisión como el karma, como la justicia poética, como una cucharada de su propia medicina. Bueno, sigamos con Veneco después de este comentario y vamos a escuchar a dos agrupaciones también con canciones de estreno. En primer lugar vamos a escuchar a Los Discord, una banda venezolana que se ha ido a México y que también acaba de editar su nuevo material, y seguidamente vamos a escuchar a Los Curva Sur desde Punto Fijo, que también tienen nuevo disco, pero vamos a aumentar esta información después que disfrutemos de los dos temas. Esto es Veneco por Humano Derecho Radio. escuchando Veneco por Humano Derecho Radio. Sigues en sintonía de Veneco por Humano Derecho Radio Estación, y los dos temas que escuchamos anteriormente fueron, en primer lugar, la gente de Discord con el nombre de la canción Nadie Te Pisará, de su disco Por Muchos Años Más, que acaba de ser editado y promocionado desde México, que es el sitio en el que ellos están residiendo actualmente. Forman parte de la diáspora venezolana, pero siguen haciendo muy buena música, participando en los escenarios y por supuesto con sus letras muy ubicadas en esa nostalgia de los emigrantes venezolanos por todas las razones imaginables que ustedes muy bien conocen. Discord de primero con Nadie Te Pisará, y seguidamente lo que escuchamos posteriormente fueron los Curva Sur desde Punto Fijo, que también acaban de editar su nueva producción llamada Siempre Firmes, y de ahí escogimos uno de los primeros temas que ellos han liberado para la promoción con el nombre Enciende la Llama. Mucho hardcore, estilo Nueva York, influencias melódicas, fue lo que tuvimos en este segmento anterior. Y recuerden que en Veneco es una plataforma, es una ventana para promover a todas las agrupaciones e iniciativas que hacen punk rock y hardcore venezolano. Así que si tú mismo participas en alguna, o conoces amigos, o tienes viejas grabaciones de esas bandas que editaron cosas y están olvidadas en el baúl de los recuerdos, por favor, contáctate con nosotros por el correo electrónico humanoderechoradio@gmail.com, o por nuestra cuenta Twitter, Piso Abajo Humano Derecho, por favor, colocando la etiqueta Veneco para estar bien pendientes de esos datos, de esos contactos en esta comunidad de gente que promueve este tipo de sonidos y este tipo de cultura en nuestro país. Así que, bueno, ya hablábamos de esas cintas y esas grabaciones olvidadas que por favor estamos buscando para ponerlas todas y cada una en este programa. Y nuestro próximo segmento precisamente tiene que ver con canciones extraídas del baúl de los recuerdos, del olvido. En primer lugar vamos a escuchar a la agrupación En Contra, una banda caraqueña que existió en la capital a finales de los 80 y comienzos de los 90. Sus miembros eran Aaron Ovalles en la voz, Reinaldo Rangel y Sebastián Latuf. Y lo que vamos a escuchar fueron unos temas que ellos habrán grabado a comienzos de los 90 en el estudio Madbox de Bellomonte, en Caracas, y que circularon por allí de mano en mano. No sabemos si es una sesión en estudio, tiene algunas fallas de origen, pero que queríamos igual ponerlas en este programa para seguir reivindicando la historia que tenemos en este género. Así que primero En Contra, con la canción Victoria Popular, y seguidamente vamos a escuchar a una agrupación que también tuvo una corta pero intensa vida desde Guarenas, esta locación satélite de la ciudad de Caracas, los Total Miseria, que también existieron durante algunos años a comienzos de los 90 y grabaron 4 canciones, si mal no recuerdo. Una de ellas fue incluida en un recopilatorio que fue editado en España bajo el nombre La Bronca Petrolera, y de allí es que precisamente sacamos este corte, es Atrévete a Pensar. Así que en este segmento, baja resolución, grabaciones extraídas de cassettes del recuerdo, y disfruten lo que es el sonido veneco de punk venezolano. Veneco por Humano Derecho Radio. Millones de personas quedan atrapadas en esta acción diaria, que no es más que una antiojera que garantiza la ignorancia. Laboratorios de mentes racionadas. escuela de cerebros programados, porque nuestra mente peligra su poder. Soy dueño de tu mente, soy dueño de tu vida. Tengo el conocimiento, ya tengo el poder. Tienes que obedecer, no puedes rebelarte. No puedes hablar, tu mente no da más. No pienses, no hables, que con tu silencio aumenta tu poder. No pienses, no hables, que con tu silencio aumenta tu poder. Vete a tu trabajo, ¿qué vas a comer? ¿Cómo vas a vivir? No puedes pensar más. No tienes idea, no hay solución. No tienes dinero, ¿qué te va a suceder? No pienses, no hables, que con tu silencio aumenta mi poder. No pienses, no hables, que con tu silencio aumenta mi poder. No tienes salida. Tu mente es mi alumno. Tú eres mi esclavo. Eres mi esclavo. Eres mi esclavo. Eres mi esclavo. Eres mi esclavo. Eres mi esclavo. Eres mi esclavo. Atrévete a pensar, por inventar tu mente, sal de la ignorancia, atrévete a pensar, únete a la resistencia, vete al sabotaje, atrévete a pensar, sal de los laboratorios, lavados de cerebro, y contragolpea, yeah! Seguimos en Veneco por Humano Derecho Radio, y lo que escucharon, lo último, fueron los Total Miseria desde Guarenas con su tema Atrévete a Pensar, y ellos decían cómo comer, cómo vivir, los dilemas de los 90 que hoy se repiten en esta crisis que pareciera no tener fin por gente que no le interesa más que mantenerse de cualquier manera y de cualquier forma en el poder. Así que los Total Miseria abrieron una cuenta Bandcamp, han subido estos viejos temas y allí han anunciado que están haciendo nuevos ensayos para volver a los escenarios, así que vamos a ver qué nos trae lo nuevo de los Total Miseria desde Guarenas. Y mucha gente se ha contactado, nos ha dicho el tipo de cosas que quieren escuchar por el correo electrónico humanoderechoradio@gmail.com o por el Twitter piso abajo humano derecho. Y hoy lo que vamos a hacer a continuación es complacer estas dos solicitudes que nos han hecho de volver a escuchar temas potentísimos de bandas venezolanas. En primer lugar, de los Cardiel, que de Valencia también se fueron a México y allí pues se están presentando, están haciendo bastante alboroto sobre las tarimas con este potente sonido. Vamos a recordar de su disco Gardiel Solo. Vamos a disfrutar de nuevo el tema GNB, que significa Guardia Nacional Bolivariana, y seguidamente otro tema también bastante cargado de la realidad que nos oprime y que nos que nos circunda. Son los Doña Maldad de Maracaibo, los Totems del punk venezolano, con una de sus últimas grabaciones y que tiene que ver muchísimo con un audio que vamos a escuchar después que ellos finalicen. Así que La Dictadura del Discurso de Doña Maldad, y anteriormente escucharíamos a los Cardiel con Guardia Nacional Bolivariana. Veneco por Humano Derecho Radio. Veneco por Humano Derecho Radio. Control, sabes cómo usar el miedo, herramientas del control. untan a la posibilidad de que esta arma de perno, pistola de perno cautivo, haya podido ser el arma que causó el impacto en el pecho del joven Pernalete, causándole la muerte. Es llamativo que en el momento en que el joven Pernalete es supuestamente auxiliado, venía él caminando por sus pies, se escucha una voz preguntándole, ¿le dieron? Y hay otra voz que dice, no. Pero en ese preciso instante, el joven se desvanece en medio de una maniobra de los dos personajes que le abordan para supuestamente auxiliarlo. A partir de su desvanecimiento, el joven es cargado en peso por un individuo de franela anaranjada y con guantes, que lo lleva en peso unos metros más adelante y lo deposita y lo abandona a su suerte. La dictadura del discurso de los Doña Maldad, lo cual nos da pie para comentar el audio que escuchamos, el último, con Ernesto Villegas, el ministro de Comunicación, cuando intentó imponer una versión sobre cómo había sido asesinado el manifestante Juan Pernalete. Es decir, las primeras denuncias aseguraban que había sido asesinado por el impacto de una bomba lacrimógena disparada como un proyectil y que le había impactado en el pecho. Sin embargo, el poder del Estado se activó para decir que eso no era verdad y que a Pernalete lo habían asesinado los propios manifestantes utilizando supuestamente una pistola de perno, una herramienta fabricada para quitarle la vida a los animales de granja. Y todo el poder del Estado se activó, campañas, titulares en la prensa del Estado y en algunos medios privados, que ustedes saben cuáles son, que son controlados por el gobierno, en donde se descartaba supuestamente el asesinato de Pernalete por una lacrimógena y se aseguraba o se sugería, se daban elementos para afirmar que había sido muerto en manos de los propios protestantes. Sin embargo, como ya hoy sabemos, esta versión se cayó gracias a las declaraciones de la fiscal general de la República, la doctora Luisa Ortega Díaz, que de manera muy valiente no solamente aclaró como producto de las investigaciones que habían realizado, investigaciones de naturaleza científica, técnica, que demostraban que efectivamente se había sido asesinado por una bomba lacrimógena disparada por la Guardia Nacional Bolivariana incluso mostró en una rueda de prensa cuál había sido el tipo de bomba lacrimógena que le había impactado en el pecho y que le había provocado el paro cardíaco a este joven. Así que toda la fuerza del Estado, la dictadura del discurso promovida por el Sistema Nacional de Medios, por esos supuestos medios de comunicación que se dicen a sí mismos alternativos, revolucionarios, comunitarios, sin embargo lo que sirven es para darle mayor voz a la opresión, a la ignominia, a la represión contra los manifestantes. Así que esto ha sido parte de los hechos que hemos vivido hoy y que afortunadamente un sector de los punk venezolanos siguen cantando en contra de esto. Así que vamos a escuchar a continuación otras bandas venezolanas y ya después de la pausa musical decimos cuáles son. Go! escuchando Veneco por Humano Derecho Radio. ¿Cuáles fueron las bandas que acabamos de escuchar? Revelemos el misterio. La primera de ellas son los Sistema 10 desde Maracaibo, quienes acaban de editar un nuevo EP bajo el nombre de Élites, y precisamente es el título de la canción que disfrutamos, este metal hardcore desde Maracaibo que nos ha dado tantas satisfacciones, con nuevos temas que pueden disfrutar en su cuenta Bandcamp. Seguidamente, lo que escuchamos fueron los Cuarto Reich, con su tema Soy Feliz, sacado en el año 1995, cuando tuvieron ese periodo de reunificación de la banda. Grabaron nuevos temas, hicieron algunos conciertos y luego se volvieron a despedir. Así que ojalá Juan Ignacio Morazo decida en otro momento también unificar a los Cuarto Reich y seguirse presentando. Así que Este es el momento final. Con muchísimo placer estuvo con ustedes Rafael Uzcategui, arroba Fancinero en redes sociales, con este programa dedicado al punk rock venezolano de todos los géneros, porque tenemos muchísimo talento que también ha destilado su rabia a través de este género y por supuesto los momentos actuales. Hay muchísimo por lo cual incordiar, protestar, rechazar debido a esta situación dramática que vivimos en Venezuela, y que el punk rock siempre ha sido los poetas de la rebelión, así que hoy no es para menos. Vamos a despedirnos escuchando un pedacito del tema desde Barquisimeto de Los No Caídos, llamado precisamente Revolución, este punk de baja resolución que ha grabado algunas cosas y las ha subido a una cuenta SoundCloud desde el estado Lara. Así que ustedes y yo hasta aquí hemos llegado. Nos escuchamos la semana que viene en otra edición de Veneco, punk venezolano a cuatro tablas. Chao. Yo.